Solimezcli Sexto Sol. Es un grupo de música con instrumentos prehispánicos, rock, danza azteca y teatro, creado en la Ciudad de México al inicio del año de 1992. Esta agrupación está formada por jóvenes entusiastas preocupados por el rescate de sus tradiciones culturales y por la problemática mundial de nuestro tiempo, llevando siempre adelante en sus ceremonias de agradecimiento a la naturaleza, en su danza, en sus cantos, en sus creencias, la magia ancestral de las culturas prehispánicas que ante el acoso de la globalización se niega a desaparecer. Han viajado al Festival Internacional Musumu Ferest en Frankfurt y a Italia. Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Hoy estamos transmitiendo desde la FES Aragón en un programa que vamos a dedicar a la música prehispánica. Esto es la revista, bienvenidos. Yo soy Quetzali y como invitado principal tenemos a los chicos de Olimezcli Sexto Sol, una banda de rock prehispánico y etnoelectrónica, quienes además de haber viajado ya a Europa, también se presentaron en el Vive Latino. Tienen un nuevo género de música y nos van a platicar un poquito sobre esto. Es Huichol, Miguel Ángel Nájera, Xucoat, Emilio García y el mal llamado Gato, Alfredo Palomares. Entonces, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido en este proyecto nuevo de música? Bueno, antes que nada, buenos días, buenas tardes, no sé. Bueno, ¿cómo nos ha ido primero? Pues yo digo que bien, porque gracias a esto hemos tenido muchas experiencias en la vida, experiencias que muchas veces no nos imaginamos, ¿no? Cuando empezamos con esto, era simplemente amor al arte, amor a lo nuestro, pero obviamente esto nos ha dejado muchas satisfacciones personales. Y pues no nos lamentamos de nada, nos lamentamos en otros aspectos que más adelante vamos a hablar. ¿Se lamentan o se lamentan? Nos lamentamos. Bueno, las dos cosas. Okay. ¿Cómo inició este proyecto? ¿Cómo inició el formar un grupo de una música que no se ve en México? Bueno, es algo curioso porque inicialmente comenzamos como un grupo de danza prehispánica en el CCH Oriente con un profesor de nombre de Armando Blanco, y de ahí cada uno ya tenía, yo creo, parte de inquietud de no solamente quedarse con la cuestión de la danza, sino de abarcar más espacios. Al poco tiempo comenzamos a comprar algunos instrumentos prehispánicos y comenzamos a experimentar con la música. Es algo curioso, pero casi inmediatamente de haber iniciado, varias escuelas nos pidieron que fuéramos a tocarles en días festivos, el Día de las Madres, para el Día del Niño, para dar clases de danza, y de ahí, estoy hablando de 1992, hace ya 19 años, y desde esa fecha para acá hemos trabajado constantemente con la música prehispánica, y eso nos ha dado la apertura, no solo para conocer mucha gente, sino para experimentar con muchos géneros, con muchas cosas, y hoy en día tenemos demasiadas cosas de qué hablar en nuestra vida. ¿Su género cómo se definiría? Eso es difícil, mira, esto es muy difícil porque en primer lugar también llamarle música prehispánica es algo muy atrevido, ¿no? Muy descarado, porque realmente no se sabe cómo era la música en el pasado. Nosotros también siempre decimos que no hacemos música prehispánica, sino hacemos música moderna con instrumentos prehispánicos. Ahora obviamente lo estamos fusionando con sintetizadores, con un poco de rock y otras cosas, pero alguien por ahí se le ocurrió llamarle etnorock, algo con lo que tampoco coincidimos porque es un poco diverso al etnorock. Llamarle electrónica pues tampoco, porque no nos dedicamos al 100% a esto. ¿Cómo le podríamos llamar? Entonces es un collage. Más o menos, más o menos es la idea. Tecnología. De ideas, de ideas musicales, ¿no? Y bueno, ¿cómo ha sido el público con ustedes, no? ¿Sí ha habido aceptación, no ha habido aceptación? Sabemos que se han ido a Europa. ¿Hay diferencia entre el público de Europa y el público mexicano? Pues mira, yo creo que no hay diferencia. Más bien la cuestión es en los lugares que te presentas. Por ejemplo, normalmente cuando se nos hace una invitación a un evento escolar, donde pues de alguna manera tienen una expectativa porque precisamente te fueron a buscar por ese tipo de música que tú tocas, entonces hay una buena recepción. Y cuando vamos a Europa, ciertamente nos encontramos, tal vez esa es la diferencia, ¿no? Con gente educada musicalmente. ¿A qué me refiero con educada musicalmente? A que aquí a lo largo de tu carrera escolar llevas 3 años de flauta dulce como educación musical, partiendo de cuando empiezas la secundaria. O sea, a nosotros nada más nos dan un instrumento y aprende a tocar el instrumento, pero no aprendes a escuchar. Cuando tenemos esos 3 años de secundaria, ni siquiera sabemos leer la partitura, exacto, ¿no? Exacto. Realmente no tenemos una educación musical adecuada, eso es a lo que se refiere él. En cambio, en Europa, pues desde niños siempre se les da una educación básica, también que tiene mucho que ver con la música. O sea, en ese aspecto son muy cultos, musicalmente hablando. Y por lo tanto hay una mayor aceptación al tipo de música que tú puedes llevar a estos lugares. ¿Dentro de su música hay partituras? A veces, notas, en algunas ocasiones, sí. Por ejemplo, ya cuando mezclamos con la tecnología, obviamente tenemos que meterlo en partitura. Cuando se hace de manera más tradicionalista, digamos, pues es obviamente, como dicen en latín, alibitum. Pero incluso sí hay, ¿no? Hay algunos libros de historia que traen cierto tipo de notas. Pero complicado el asunto, pero sí hay un cierto tipo de notas. Sí, porque en los tambores cuando es percusión no puedes manejar dos remos. No, sí se puede. Nos va a decir que sí se puede facturar la claro música que se puede. De las percusiones, ¿no? Bueno, ¿su música en qué se basa? Si ustedes me acaban de decir que no sabemos cómo se hacía la música en la época prehispánica, entonces, ¿cómo ustedes tienen una idea de esa música? ¿Solamente por la danza? ¿O qué es lo que ustedes pueden llegar a decir con su música? Miren, en primer lugar, ¿en qué nos basamos? Pues es sencillo. Mencionas algo importante, por ejemplo, las bases de la danza, ¿no? Los ritmos que se usan. Pero aparte hay otra cosa muy importante, que son los instrumentos y la forma que tienen, las cajas sonoras, las cajas de resonancia de cada uno, su composición, su tamaño. Todo eso nos da una idea de más o menos cómo se utilizaban. El sonido de cada flauta más o menos intuyes. Y bueno, también cuando empiezas a conocer un poquito acerca de las ceremonias, o sea, cada ceremonia iba un sonido dirigido hacia ella, ¿no? Como en el caso de los sonidos mortuorios, también había sonidos de fiestas dedicados a las aves, a otro tipo de cosas. Ahí están los instrumentos, ¿no? Los instrumentos que te pueden llevar a concluir cierta cosa. Mira, como acaba de decir Emilio, es cierto, ¿no? Los instrumentos que se han encontrado tienen un cierto sonido. Sonidos de aves, sonidos de, por ejemplo, de percusión en las conchas de caracol, los tambores de madera, teponazcles, los huehue, dan ciertos sonidos y lo que se hace es experimentar con esos sonidos. Ya después de esa experimentación ya puedes llegar a fusionarlos y ya te dan un ritmo, pero eso lo tienes que hacer. No hay una base que te diga cómo va esta música. Más bien es experimentar y tú misma sacar tus conclusiones y decir, me gusta cómo se escucha esta parte. Armonizarlo a nuestra manera, ¿no? ¿Hay significado para cada sonido, así como en la danza, cada paso tiene un significado? Claro que tenía un significado, o sea, la música prehispánica estaba llena de eso, ¿no? Obviamente, lo que te acabo de decir, ¿no? Cada composición de instrumento va dirigido hacia un elemento de la naturaleza. Puedes encontrar infinidad de sonidos de aves, incluso hay instrumentos de agua, las percusiones también se relacionaban con el ritmo de vida, con el ritmo de tu corazón, el ritmo del universo, el ritmo de la tierra. O sea que lo que ustedes hacen en música es poesía. Más o menos es lo que intentamos hacer, así es, qué buena definición. Al momento en el que ustedes llegan a Europa presentando este tipo de música, hay quienes dicen, órale, yo quiero entrar, yo quiero hacer lo que ustedes hacen. ¿Podríamos decir que están descubriendo la cultura mexicana al momento de llegar a Europa? Sí, mira, porque lamentablemente siempre la cultura mexicana, obviamente nos catalogan por el mariachi, el tequila y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, cuando ya vas rompiendo un poquito ese esquema tradicionalista, obviamente la gente queda muy impresionada y muy interesada con el trabajo que estamos haciendo. Mucha gente de allá no sabía que existían cierto tipo de instrumentos, ¿no? Entonces, para mucha gente sigue siendo muy novedoso todo esto. ¿Y no los ven como los bárbaros como los veían en la... No, para nada, para nada, no, al contrario. Aunque sí se malinterpreta por las características físicas, los rasgos. Y luego la instrumentaria también, ¿no? Que navajos, apaches o incas, o peruanos, bolivianos, ¿no? Siempre esa confusión por el tipo de rasgos. Pero sobre, ¿no?, todo con los pueblos del norte, ¿no? Con los pieles rojas. Pero hay una, digamos que hay un porqué, ¿no? De esta cuestión. Que surgió sobre todo después de la película de Danza con Lobos. Que dejó muy impregnada a Europa. De algo que ellos hasta ese momento yo creo que también desconocían, porque ellos lo que tenían conocido era a los bárbaros que les quitaban las cabelleras a los recién llegados europeos, ¿no? Sin embargo, se dieron cuenta que tenían toda otra forma de vida muy diferente, e incluso nostálgicamente a veces ellos también, aunque sean europeos, quisieran retomar ese tipo de vida, ¿no? Claro. Es una vida muy ad hoc con la naturaleza, ¿no? O sea, la convivencia que ellos tenían con la naturaleza, el por qué cazaban al búfalo, ¿no? Para comer solamente, ¿no? Por diversión, como ellos lo hacían, como lo mostraron las imágenes, ¿no? O sea, hay un porqué. Sí, ahora, y sobre todo de la caída del comunismo, ¿no? Claro. O sea, buscan una vacío, nueva, ¿no?, identidad, ¿no? Que dejan vacío, ¿no? Entonces, ustedes están llevando una nueva identidad. Más o menos estamos siendo parte de esto. Lamentablemente muchos lo catalogan con el rollo de la New Age y estas cosas, ¿no? Pero obviamente no va dirigido hacia... No es nuestra idea. No es nuestra idea. Okay. ¿No? Seguimos platicando aquí con Olimestri Sexto Sol. Esto es la revista. Continuamos. Viento rápido, viento alegre, tú que haces saltar las olas, haz que lleguen los peces del mar, que esta vez entendido soy. Viento rápido, viento alegre, tú que haces saltar las olas, haz que llegue a la orilla que está la huella de un pie que aguarda. Ay, como Navidad vacía, ay, como Navidad vacía, Navidad vacía, la mano cabe, la vida cabe, señores. Ay, como Navidad vacía, ay, como Navidad vacía, Navidad vacía, la mano cabe, la vida cabe, señores. Regresamos aquí a la revista con el grupo de música, ya no puedo decir prehispánica, pero sí digo que es Olimestri Sexto Sol. Tenemos a través de sus 5 integrantes. Lo que acabamos de escuchar fue Valle de Anáhuac, una recopilación de su nuevo proyecto, el nuevo disco que van a sacar. Continuamos con este aspecto de qué ven los europeos en la nueva música que llevan ustedes. Podremos definir que hay una cierta confusión entre el New Age con su música, eso en Europa. Y aquí en México, ¿qué problemas han tenido con el tipo de música que han desarrollado? Aquí es algo muy importante mencionar que la música ha perdido, o se ha perdido ya la forma de hacer música. Hoy en día la música ya nada más son ritmos aislados o toman bases. La música que hoy se hace en día son covers de canciones anteriores, de música popular. Y conforme va pasando el tiempo, la gente va desviando la atención de las raíces propias, de las costumbres propias de los pueblos y se va dejando atrás la riqueza de nuestro pueblo. Entonces sí hay un encuentro, ¿no? Al momento de presentar este tipo de música, a mucha gente se le hace difícil entender qué es lo que tratamos de expresar con la música, porque no están acostumbrados, porque la influencia de los medios de información es muy grande y la apertura que se tiene al momento de tratar de buscar apoyos, tratar de expresar o de buscar lugares en donde pudiésemos expresar nuestra música, no los hay. Entonces se reducen estos espacios y no solamente para nosotros, ha de haber muchísimos grupos igual que han de tocar, que han de intentar también este tipo de cosas. Y nosotros buscamos por nuestra parte, con trabajo, la apertura de los espacios. afortunadamente en todos los lugares en donde hemos sido bien recibidos, nos han tratado muy bien. Nos han expresado que lo que nosotros llevamos tiene mucho sentido, a la gente le gusta, les llena espiritualmente, y para nosotros es una gran satisfacción. Respecto a esto de los espacios, ¿cómo les fue en el Vive Latino? ¿Qué vivieron, qué sintieron estar tocando ante, no sé, miles de chavos? Realmente nosotros somos un adorno cultural, hasta ahí todavía todavía sentimos esa marginalidad, ¿no? Se nos trató así. Entonces, desgraciadamente. Nosotros pedimos un espacio más adecuado, sin embargo, no nos lo dieron, ¿no? Y realmente, de cierta manera, nos sentimos utilizados como un adorno más de lo que ellos quisieron proyectar. Por una parte, está bien lo que ellos trataron de hacer, ¿no? De darle un toque prehispánico, un toque más nacionalista a este festival. Pero pues al final de cuentas, pues, así lo sentimos nosotros, ¿no? O sea, de por sí no hubo esa apertura que esperamos. Pero fue algo curioso porque aún en el espacio reducido en el que teníamos había mucho público, ¿no? Cierto. Y mucha gente muy interesada en el trabajo que estábamos realizando. Aún a pesar de todo el ruido que se escuchaba de las bandas sonoras que estaban dispersas en todo el área, nuestra música aún así era un atractivo mucho, muy, muy grande. Por lo mismo de que es diferente, ¿no? Uh-huh. Por lo mismo de Exacto. que ustedes están rescatando una parte que las bandas comerciales sí, mira, no rescatan. Lo que, para abundar un poco la cuestión esta de la marginalidad, ciertamente nuestra función siempre ha sido esa, ¿no? Desgraciadamente no podemos llegar a toda la gente, ¿no? Porque hay chicos, chavos que se casan con un ritmo musical y no tienen oídos para otras alternativas musicales, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros, para aquellos chavos que no están satisfechos con lo que están buscando ahí, y si tienen opciones de ver, de observar o de escuchar algo diferente, se acercan, y eso es lo importante. Yo creo que nosotros estamos para cubrir esos espacios que por ahí todavía están en el aire, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar la música que ustedes hacen? Lamentablemente, por ahora no hay. Ahora pues ya el único disco que anda rolando por ahí en los negocios, como la Gandhi, la Mix Up y demás, es el de Recuerdos del Futuro, volumen 1. Ese es un acoplado que se hizo con Jorge Reyes, Javier Quijas y varios ahí grandes músicos. Tribu. Y pues para nosotros fue un honor donar una canción para ese disco. ¿Y entonces disquera ahorita? Disquera no tenemos, desgraciadamente, pues no hay quien se interese realmente por esto, ¿no? Hay gente que está interesada, nos ha invitado a participar con ellos, pero siempre hay una maña de fondo, ¿no? Hay condiciones. Siempre hay unas condiciones que... ¿Cómo qué condiciones les son? Pues obviamente el provecho es para ellos, ¿no? Se tiene que vender el disco, si no se vende, se hace un contrato, y si no hay venta de ese disco, bueno, hay una rescisión de contrato. Económicamente, si no se le retribuye... Por otra parte, hay gente que te dice, o sea, yo saco tu disco, te doy 70 discos, los derechos son para mí. Y si quieres, se vende tu disco, cómpramelo, véndelo. Hay muchas cosas así, de ese tipo. Los chicos que se reunieron hace tantos años en el CCH y que después formaron esta banda de una nueva forma de música, ¿se imaginaron eso? Pues la verdad yo me imaginé rico y poderoso. Sí, la sigo verdad. La marginalidad. Se imaginaron como una banda que a través del tiempo iría o llegaría a sectores de Europa, de México, con una nueva forma de visión, no solamente de música, sino también de México. Pues obviamente no, o sea, realmente pensábamos otras cosas de todo esto, ¿no? Sin embargo, como te digo, no nos lamentamos, al contrario, ha sido una experiencia maravillosa el conocer lugares que jamás pensamos, conocer otros tipos de cultura, conocer otros tipos de música también, participar en festivales internacionales, compartiendo el escenario con tibetanos, con australianos. Pues es maravilloso todas esas experiencias, ¿no? Esa es la riqueza de la que hablaba Emilio, supongo, ¿no? O sea, económicamente ciertamente con este tipo de música no lo podemos esperar, ¿no? Sin embargo, la riqueza es esa, ¿no? La que tú adquieres al tener contacto con otro tipo de culturas, otro tipo de pueblos, otro tipo de gente, ¿no? Yo creo que esa es la satisfacción que tenemos, ¿no? no tenemos mentalidad capitalista. Si la tuviéramos, estaríamos aquí lamentándonos. Y si tuviéramos mentalidad capitalista, ya hubiéramos hecho música grupera. Bueno, eso es lo que pasa, niño. Dentro de estas experiencias, ¿qué ha sido lo más, digamos, gracioso, lo que dijeron, no puede ser, por qué me está pasando esto, que hayan vivido, ¿no?, en estas experiencias lo de viaje? Lo comento yo, a mí no me pasó, pero a mis cuates. Yo creo que lo más gracioso que les pasó es estar retenidos en el aeropuerto de Ámsterdam esperando a que los mandaran a México de regreso. ¿Por qué? Obviamente, pues, íbamos a prácticamente a la aventura, ¿no? Bueno, te vamos a platicar la experiencia desde el inicio, ¿no? La primera vez, pues, obviamente, vamos dos primero a adelantarnos a Europa para ver si conseguíamos algo. La primera vez, obviamente, fue iniciativa personal irse a Europa. Entonces, ahí, esos primeros meses, pues, hubo muchos problemas. Problemas de comida, de hospedaje y tantas cosas, ¿no? Entonces, al grado de dormir en estaciones del tren y cosas de ese tipo. Ya posteriormente se fueron dando mejor las cosas. Lo que dice Alfredo, en una ocasión, pues, nos retuvieron en el aeropuerto de Ámsterdam porque no teníamos dinero. O sea, no podíamos comprobar que éramos turistas, ¿no? Entonces, estaban a punto de regresarnos a México, de subirnos un avión y de regreso a México. Estuvimos a 2 horas. No, a unos minutos, prácticamente. Bueno, pues, qué experiencia. Yo ya lo estaba esperando en Italia. Ok, vamos con una breve pausa musical y continuamos. Regresamos aquí a la revista, yo soy Quetzali y estamos con un grupo musical llamado Olimesli Sexto Sol, con Miguel, Emilio y Alfredo. ¿Cuáles son los nuevos proyectos que se ven para Olimesli Sexto Sol? Cambiar de música para poder ganar dinero para sobrevivir. Mira, aquí en primer lugar, aquí sucede una cosa, bueno, tenemos un problema. En los próximos días estamos anunciados en un festival en Italia, en Treviso, Italia, que se llama Ritmos y Danzas del Mundo, muy importante, muy bonito, muy bello. Sin embargo, no participaremos en dicho festival, precisamente por muchas razones. El principal, el problema económico. Esta es la primera vez que vamos a fallar a un compromiso de este tipo, pero nos encontramos con muchas negativas de parte de la gente. Nosotros nunca hemos pedido apoyos, jamás hemos pedido apoyos, siempre todo ha sido por nuestra cuenta. Siempre sentimos que al negarse ciertas, que se nos hayan cerrado ciertas puertas, optamos por hacerlo nosotros mismos. Sin embargo, en esta ocasión tratamos de pedir apoyos y no hubo respuesta absolutamente de nadie. Lo que estamos tratando de hacer después de esta experiencia es crear nuestra propia asociación cultural y echar a andar nuestros proyectos buscar apoyos, eso sí, seguir insistiendo en esto, pero ya con un trabajo más elaborado, ¿no? Yo creo que todos estos años en los que hemos trabajado hemos logrado tener un currículum bastante amplio, que tal vez alguien se puede interesar por este trabajo, ¿no? Que respalda todo, ¿sí? Que respalda la petición que podamos hacernos a cualquier institución gubernamental, ¿no? Como dice Emilio, desgraciadamente nos vimos en la necesidad de acudir a estos lugares cuando realmente nunca lo hemos hecho, ¿no? Y no lo hemos hecho porque pues a veces tenemos cierta solvencia, ¿no? Para poder tomar un avión y viajar. En esta ocasión pues no la tenemos. La situación está muy fea en este país y pues desgraciadamente, como dice Emilio, es la primera vez que fallaremos a un evento, ¿no? A un evento de este tipo y pues con la pena, ¿no? Bueno, eso a corto plazo, ¿no? En los próximos días. Y después de eso, ¿hayan ido o, bueno, si es que van o no van? Después de eso, ¿qué más hay además de la asociación que es a largo plazo? Tenemos muchas ideas, perdón. Tenemos muchas ideas. En este caso, las ideas principales, obviamente, es el seguir trabajando. O sea, no vamos a dejar de lado nada de esto. Posteriormente, el próximo año, tenemos otro evento también a nivel internacional. Ahí sí ya será con los gastos pagados. Aparte, seguimos trabajando en el proyecto de la película. Hay una película llamada Nezahualcóyotl, La Gran Historia, en la cual nosotros también participamos, tanto en el audio como en la música. Esta película seguramente saldrá el próximo año y estará en todos los cines para que vayan a verla. Con la música de Olimestli Sexto Sol. Con la música de Olimestli Sexto Sol. Entonces, bueno, también acompañados con el apoyo y la música también del director, que se llama Raimundo Juárez. Que se supone que la música en un principio se la habían dedicado a... Mira, el proyecto de esta música, sí, me platicaba Raimundo Juárez, el director, que pues, habían pensado en Jorge Reyes. Y todavía vivía, obviamente, Jorge Reyes. El proyecto empezó hace 3 años, más o menos, quizás más tiempo de la película. Alguien le había recomendado a Jorge Reyes y demás, por casualidad se encuentra conmigo y comenzamos a trabajar. ¿Y dónde te encontró, amigo? Sí, lo puedes decir, no hay problema. Me encontró danzando en el Zócalo y me preguntó, ¿puedes tocar esta flauta? Y la toqué y me dice, ¿cuánto me cobrarías por unas grabaciones? Y ahí empezó todo la relación y hasta la fecha seguimos trabajando con él, ¿no? Para muchos puede sonar que es un poquito de desánimo o desilusión de no poder salir o viajar en este proyecto que vamos a dejar a un lado, pero personalmente puedo decir que siento más fortalecida la mentalidad de los compañeros con un poquito de mayor decisión, y eso nos puede ayudar para poder continuar y no dejar a un lado todo lo que tenemos. Afortunadamente hay todavía algunos lugares en donde aquí nos vamos a ir a tocar todavía. Ayer todavía que estuvimos platicando, se ve la realidad en la que nos encontramos y la fortaleza por terminar todos nuestros proyectos, ¿no? La formación de la asociación, seguir buscando los recursos económicos, los apoyos y buscar la apertura de espacios, porque ahora es lo más importante. Sí, alguno de nuestros escuchas, claro. si quisieran donar, ¿a dónde podrían buscarlos? ¿En dónde están ustedes? ¿Tienen página de internet? ¿Tienen teléfonos? ¿Dónde podemos...? No habíamos pensado hasta la fecha en donaciones ni nada. Te digo que también siempre... No había necesidad. No había necesidad. Pero sin embargo, para llevar a cabo estos proyectos, ojalá a alguien le guste todo lo que pueda escuchar y se interese en esto, ¿no? O sea, obviamente... como una beca que vamos a redituar en un futuro, ¿no? Entonces, nos pueden encontrar nos pueden encontrar tanto en Facebook como en MySpace. Desgraciadamente apenas estamos abriendo la página. Posteriormente, en unos días quizás estará la página y así se va a llamar también Olimestli Sexto Sol, www.olimestlisextosol. Olimestli va con doble L. Con doble L. Con Z. Exactamente. Sexto Sol. Muy bien, chicos, pues muy hermosa plática la de ustedes, una gran labor el ir como representantes de la cultura mexicana a otro país. Esperamos que les vaya muy bien, que tengan más frutos que desgracias en este su trayecto. Y bueno, para concluir, ¿qué podrían decir a esas bandas que van creciendo poco a poco, que van tratando de inventar o no inventar, de sacar a colación una nueva forma de música, tratando de rescatar la cultura? ¿Cuál sería su consejo? Yo agrego un poco más sobre los proyectos, que también por ahí estamos haciendo otras cancioncitas para el nuevo disco. donde vendrán unos cantos series, ¿no? Y algunas canciones de tipo tradicional, ¿no? Va a ser algo más, digamos, novedoso, ¿no? Ustedes son los que cantan, editan, componen. Sí, sí, todo. Sí. Y digamos que eso aunado a los proyectos, ¿no? En cuanto a lo demás, pues a seguir trabajando como nosotros, ¿no? Esta es una carrera de resistencia prácticamente, ¿no? Un buen maratón. Uh-huh. Y así es, obviamente no nos queda otra. Y pues si hay grupos que están en el mismo camino, pues igual que nosotros hay que ensayar, practicar, estudiar, prepararse, porque es la única alternativa que se tiene. Sí, obviamente el trabajo es lo que te va a dar el fruto. Y no hay riqueza, nada más en la duranguense. Y en los narcocorridos, ¿no? Ok, bueno, pues muchas gracias, Miguel, Alfredo, Emilio, por haber presentado un proyecto aquí en esta cabina. Yo soy Texali y a nombre de La Fe Aragón les doy un gran reconocimiento por su labor aquí y en otros países. Gracias. El honor es nuestro. Gracias. Ay, como en Navidad, así va.